Programa ya emitido. Programa ya emitido. Escuché esta noticia. Dice, arrancó otra inscripción a la policía local. En el primer día para anotarse se presentaron en la Subsecretaría de Empleo del municipio 900 jóvenes. Es para cubrir 200 nuevos cupos de efectivos. El llamado continuará al menos hasta el viernes. Es una noticia que refuerza un poco eso que esa impresión que nos causó la primer convocatoria también de la Policía Comunal, que tuvo 5.000 postulantes para 731 puestos. Y en esas filas que se formaban ahí en la puerta del pasaje Ardo Rocha, uno veía una cantidad enorme de pibes y pibas que inclusive algunos reconocía de algún paso por la escuela. Y uno se preguntaba si era la única posibilidad o alternativa que le estábamos dando a esos pibes, que muchos estaban en ese lugar buscando un trabajo. No es contra ellos, entonces, contra estos 900 pibes de 18 y 35 años que se fueron a anotar para cubrir los 200 puestos que hay en la policía local. Pero, digo, no es contra ellos porque la noticia me lleva a compartir unas palabras de nuestra compañera Martina Dominela, que dicen, qué metida, loco, la muerte. Dicen NASA, dicen La Pocha, dicen Pochita, dicen la prima de mi tía, dicen mi ex cuñado la conocía, dicen yo sé, dicen Casita los pibes, dicen el taller con Viole, dicen la escuela está cerrada toda la semana, dicen el velorio en el corazón del barrio, dicen Rodrigo, dicen justicia por Rodrigo, dicen la causa de Rodrigo, dicen apareció muerto en Tolosa, la voz de Patricia, el gesto de Patricia, la casa amontonada de Patricia, dicen. Dicen Facundo, dicen el pibe del patrullero, dicen vecino, dicen prender fuego la comisaría, dicen el cadáver en el asfalto, dicen el marciano, dicen. Dicen Mirta, dicen la mamá de Julio, dicen le gustaba el rock, dicen enfermedad terminal, dicen abuela de muchos, dicen. Dicen Esther, dicen la abuela de Anita, dicen la del pañuelo, dicen de viejita nomás, dicen voy a la casa velatoria, dicen luchadora, dicen mamá de muchos, dicen. Dicen Mauricio, dicen gatillo fácil, dicen 16 entre paréntesis, dicen presente, dicen pum, pum, pum. Claudia dice, ¿y qué me van a preguntar? Dicen los pibes de Villa La Cárcova, disculpen, no sé sus nombres, no sé cuáles eran sus temas preferidos, qué zapatillas les parecían más piolas, qué sueños tenían, si les gustaba salir a bailar. Dicen, digan, todos somos los pibes de Villa La Cárcova, claro que no. Dicen condenados lo de los pibes por el asesinato de Silvia Supo. Díganme si esta condena perpetua no es un disfraz de gala de la muerte. Dicen el juez en lo contencioso administrativo que en la morgue encontró una bolsa de consorcio en un rincón con el rótulo Restos Humanos. No puedo dejar de pensar, digo, ¿quién escribió esas dos palabras? Dicen la prensa causa perdidas. Discúlpenos, los periodistas son gente sin tiempo, doy fe, andan apurados. Igual, señora muerte, pase nomás. Hoy volvemos a darle la pulseada. A la una, a las dos y a las tres, arranca la pulseada. Nosotros queremos que haya alguna vez la posibilidad de un país que haga feliz a la infancia y que haga que obras como las nuestras no tengan que crecer, sino más bien que tengan que disminuir. La Pulseada Radio. Por un país con infancia, como soñó el cura Carlitos Cajade. De paseo en la vereda, la cocina de la calle. ¡Vamos al aire! ¡Vamos al aire! ¡Aire! ¡Estamos en el aire! Bueno, estamos transmitiendo para Radio La Pulseada. ¡Aire! ¡Aire! ¿Listo? Un, dos, tres. Escuchamos en el grupo. Esta entrevista la hicimos para la radio La Pulseada. No son cartas, es el papel salido de la imprenta Grafitos. Hoy vamos a sacarle sonido nuevamente a la revista. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo te llamas? La Pulseada Radio. A ver, a ver, a ver, ¿qué decís? La Pulseada Radio. ¡Opa! Entre tanto giro, giro, giro en medio de la olla y giro otro. igual. Otro túnel, otro lunes y el desorden natural. Se somete contento al estofado, otro tomate más. Renace requete rojo coronando al tallarín, al huevo también. 14 minutos pasaron de las 5 de la tarde y estamos comenzando. ¿Qué estamos comenzando, Santillán? La pulseada. La radio. ¡Opa! Un zapallo, me río, parecido y otro túnel. La Pulseada Radio, así es. Estamos comenzando un nuevo programa aquí en Radio Estación Sur de La Pulseada Radio, Damián Lambusta. ¿Qué tal? Buenas tardes, sí. Hoy con la compañía acá de Marcelito, que se hizo esperar. El martes pasado estuve acá. Pero bueno, el tema del paro ahí complicó la llegada, pero hoy por suerte... Acá estoy. Escuchaste el programa, Marcelito, ¿no? Sí. Ah, bueno, suele ver. Pobre de ellos, ¿eh? Acá estamos, empezando, como decíamos, un nuevo programa de La Pulseada Radio que hoy en parte de su recorrido estará repasando algo de los 13 años que está cumpliendo la revista. El próximo domingo, 12 de abril, vamos a estar entonces, ya están los invitados acá, están los Sade. Han llegado Carlos y Javier Sade, con ellos vamos a recorrer parte de estos 13 años de la revista La Pulseada. También estará Tony Fenoy. Manarino, que no nos no pudimos la semana pasada encontrarnos con él, y con él vamos a estar repasando una nota que trae La Pulseada de marzo, una nota a Germán Frantancangeli, acordeonista de Berizzo, que como decíamos ha cautivado la mirada nada más y nada menos que de Raúl Barbosa, por ejemplo, del Chango Espasiuk. Bueno, vamos a estar acercándonos a esa historia ya cerca del final de este nuevo programa que hoy seguramente va a salir muy bien porque está el Negrito Santillán. ¿O no? Así es. Tiene que salir bien. Por más que me caiga, pero te va a salir bien. ¿Va a salir bien o no? Lo vamos a intentar, por lo menos. Sí. Por lo menos. ¿Eh? Por lo menos. Por lo menos lo vamos a intentar. Hacemos el esfuerzo. ¿Sí? Dale. Bueno, vamos a comenzar entonces... con algo de música, Lambusta, ¿te parece? Me parece bárbaro. Hoy es el día de la zamba en nuestro país. ¿Con Z o con S? No, no. No, porque viste que hay como... se instaló el tema de la roda de zamba, está como muy... no sé, conozco un montón de gente que ahora tiene un... ¿viste? Se dedica a la música brasileña. ¡Wow! Ah, ¿sí? No, un desembarco, un desembarco en la ciudad del género y estoy preocupado, pero bueno. No, porque... no, si es de la zamba con Z... es esa. Bancamos los trapos acá. Vamos a morir. Hoy es el día de la zamba por la zamba 7 de abril, esa zamba que recopiló Andrés Chazarreta, y que ha generado historias que, bueno, que todavía no han encontrado un final, ¿no? Hay santiagueños que dicen que habla de un barrio, del barrio 7 de abril, pero también están los tucumanos que dicen que esa zamba les pertenece. Los formoseños también dicen que esa zamba habla de un barrio que nacido en Formosa. Hay historias de batallas en el medio. En fin, la historia no está cerrada, pero lo cierto es que un día como hoy, 7 de abril, se celebra en nuestro país el Día de la Zamba, y pensábamos entonces que no estaba mal comenzar este nuevo programa escuchando una zamba, quizás la más conocida, quizás la que todos alguna vez cuando intentamos empezar a tocar una guitarra, empezamos por esta zamba, que alguna vez estuvo prohibida, ¿no? Qué extraño que esta zamba haya sido prohibida. Alguna vez la intentó... no, la hizo Jorge Cafrune en el año 78, cuando estaba prohibida, el público se la pidió, y dicen que Cafrune dijo algo así como: si mi pueblo me la pide, aunque esté prohibida, yo lo voy a hacer. Y dicen también que eso sentenció su muerte hace ya más de 30 años. Comenzamos entonces escuchando Zamba de mi Esperanza. Thank you.

Alejandro Segovia, un nuevo muerto por la bonaerense. Galo García, un histórico de nuestro folclore. Germán Fratarcangeli, el acordeonista de Berisso que triunfa en el mundo. Nuestra despedida para Alejo García, militante de la ternura. Y mucho más. La Pulseada, suscríbete al 0221-453-2516. Cuesta 25 pesos y el 50% del precio de tapa es para el vendedor. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del padre Cajade. La Pulseada Radio, por un país con infancia. Marcelito, ¿dónde? En La Pulseada Radio. ¡Opa! Hasta las 7 de la tarde los estamos acompañando. Aquí Damián Lambusta, está el Negrito Santillán y, como decía, están algunos de los invitados que nos ayudarán a encontrarnos con la historia de La Pulseada, que está cumpliendo 13 años. Está Carlos Sade. ¿Cómo dice que le va, Carlos? Bien. Un gusto que haya estado por acá. Gracias. Muy bien. Y anda también Javier Sade. ¿Lo conoce a Javier Chávez o no? Sí. ¿De algún lado lo ha visto? No sé si se acuerda usted. A ver. Que fuimos en el barco. ¿El barco? ¿A dónde se fueron en barco? Damián no sabe. ¿A dónde fueron en barco? Fuimos a ver a una comparsa. Y ahí íbamos a ver mi familia allá, pero no. No sé si se estará ahí o no. Pero bueno, Dios dirá. La comparsa la viste. Sí. Vamos a tener que ir un par de veces más, me parece, Marcelito. ¿Cómo se portó, Javier? Bien. No, le estoy preguntando a Marcelito cómo se portó Javier. Estoy hablando con Marcelito. ¿Cómo se portó Javier, Marcelito? ¿Qué cosa? No, bien, bien. ¿Bien? Ah, está listo. Bien. Sí, bien, pero bien. Está presionado, está ahí al lado. ¿Cómo anda Javier Sáez? Estamos bien. ¿Está bien? Quería contarles y contarle a Negrito que fuimos a San Telmo el fin de semana. Ah, no. Estuvimos en San Telmo y fuimos a buscar a uno de los que entrevistaste acá, a Artigas, que tiene su comparsa allá en San Telmo, y le llevamos la revista, Chocho de Contento, el fundador de la comparsa Los Trapitos de Cuarén, una comparsa de pibitos, esta que está en la revista La Pulseada. Fuimos a San Telmo y ya tiene la revista con la, mirá, con la tapa del Negrito Santillán. No puede ir, pero... Pero te manda saludos y, bueno, en alguna oportunidad tendremos que ir a San Telmo, ¿no? Sí, está más cerquita. No hay que tomar su barco. Exactamente. ¿Un barquito? Puede ser. Antes de comenzar a... Invitado. Sí, se llenó. Se llenó el... vamos a... Antes de comenzar a desandar la historia de La Pulseada, como decíamos, Negrito tenía saludos allí. Sí. ¿Tenés saludos? ¿Para quién? Bueno, para Julito, mi cuñado, para Estela y bueno, toda la gente que estaban ahí llorando y bueno, la parte de la abuela y bueno, la mamá de Julito. Me dolió tanto, pero bueno, tuve dos domingos sin tener una alegría de corazón y bueno, acá estoy para, ¿cómo es? Para presentarme bien un boom para arriba, pero me duele todavía, pero bueno. Vamos a tratar entonces en el programa de hoy de acercarte una alegría, uh-huh. ¿Eh? Chiquita por lo menos. Chiquita. Una alegría chiquita, no grande. No, padre. ¿Grande? Grande no, pero por lo menos chiquita. Dale. ¿Eh? Bueno, ahí está el saludo, también le mandamos a Julio y a Estela nosotros desde acá. Hoy le podemos dedicar el programa a la familia del hogar del padre Cajade, entonces a, sí. A Julio Campante y a toda la familia del Negrito Santillán. Uh-huh. Y también otra dedicación del programa, ¿se escucha bien? ¿Hay Emilcar ahí? O más o menos. A ver, me voy a acercar, para pegar más al Negrito. No me corro. Ahí mejor, ¿no? Y también dedicado el programa a todo Villa Alba y a la Casita de los Pibes, un centro comunitario del barrio de hace muchos, muchos años, que formó parte, en la revista hemos hablado de la Casita de los Pibes en algún momento, incluso en un tráfico de tentaciones dedicamos hace tiempo ya la revistita que hacían y que siguen haciendo los pibes, las pibas de ahí de Villa Alba. Saludo para todo ese centro comunitario, la comunidad de Villa Alba y la familia de La Pochita. Del cual estaremos, de quién estaremos hablando estos próximos programas, decimos, ¿no? Ni un pibe menos, ni una piba menos de hace bastante tiempo, y sin embargo las balas, las armas, esa maldita violencia que se vive en los barrios nos siguen quitando a los chicos, ¿no? 14 años tenía y no fue un policía en este caso, pero fue un arma. Y el próximo miércoles, no este. El miércoles 15 va a haber una movilización, una marcha, uh-huh. Desde la comisaría octava hasta la fiscalía en City 58, la comisaría octava que está en City 74, para no reclamar justicia solamente por el caso de La Pochita, sino también para denunciar una vez más que esta violencia espantosa que estamos sufriendo en algunos barrios nos sigan quitando la sonrisa de La Pochita, que en ese centro comunitario de Villa Alba, la Casita de los Pibes, estaba desde los 5 años, con un montón de actividades. El día anterior a que una bala le quitara la vida, había estado pintando un mural, había estado pintando a Evita, a Eva Perón. Y nos contaban ahí en las casitas que estaba pintando el rodete de Eva Perón, que quedó incompleto. Así que, bueno, si les parece, le dedicamos el programa a todos ellos. Este viernes va a haber una asamblea ahí en la Casita de los Pibes, también como para... Bueno, generar este espacio que vos decías, Javi, de encuentro entre la gente que labura con pibes y que algo que uno está como más acostumbrado que es a denunciar esto, ¿no? Los casos de gatillo fácil o el vínculo de los pibes con la policía, pero algo que también nos preocupa es la conflictividad a veces que hay entre los propios pibes del territorio, que también en realidad es un emergente de un montón de otras cuestiones más complejas que son las que siempre se les da lugar en este programa y que son difíciles de abordar también. Porque ahí, bueno, el entramado inclusive a veces de la policía sigue apareciendo, aunque el conflicto parezca entre los pibes. Sí. Las instituciones ahí del Estado, las represivas, también meten la cola. Digamos. En una asamblea que se hizo en la Casita de los Pibes, una mamá decía justamente eso, ¿no? Preocupémonos porque nuestros hijos tienen armas, y claro. No lo neguemos, porque lamentablemente las armas hoy están en la mano de mucha gente y de muchos pibes y de muchas pibas. Así que bueno, trataremos de seguir aportando con otras armas. El otro día leía en Radar, en Página 12, el domingo, que hablaba de la mujer de Rodolfo Walsh, que murió hace muy poquito, de Lilia Ferreira, y se publicaba en Radar un texto de Lilia Ferreira de hace algunos años, 2001, cuando contaba, volvía a contar la historia de la carta a la Junta que escribió Rodolfo Walsh. Y ahí, en el último párrafo, el remate de la nota hablaba justamente de eso, ¿no? De las armas, y decía que por suerte Rodolfo Walsh había podido gatillar poniendo la carta en un buzón antes de que lo maten, ¿no? Ese concepto, ese verbo de gatillar, otra arma, ¿no? La comunicación. Así que nosotros seguimos con esas armas. Uh-huh. Por allá está Selene, Rocío y el Dani, que se vinieron de Casa Joven, ellos con las armas de la comunicación en las manos, barulleros. Vamos a charlar un ratito con ellos también. Pensaba, para cubrir y para informar sobre estos casos, de alguna manera también nació la pulseada hace 13 años, Carlos, ¿no? Sí, estaba mirándolo al Negrito, Me acordaba de la Negri, que empezó siendo la, el símbolo de la revista, ahora el Negrito, el símbolo de la Pulseada, de la Pulseada Radio y tapa de la revista. Y cómo el tema este del que estaban hablando parecía el tema del número uno de la Pulseada. El gatillo fácil, los pibes, en el conurbano, en La Plata, la policía, los pibes, los derechos. Es como estamos continuando el camino a través de nuestras armas, el periodismo, a través de la revista, a través de la página web ahora y de la radio, ¿no? Es la, la coherencia en 13 años, me parece. Seguimos los mismos temas. Sí, la coherencia y también el, la bronca de la seguir bronca, en los mismos temas. Ese. ¿Qué recuerdan, Carlos, vos, qué recordás de aquel primer número? En realidad no de aquel primer número, de cómo comenzó a gestarse aquel primer número. ¿Vos estabas allí pensando la revista, no? ¿Te sumaste después? Yo me sumé después. ¿Cómo llegás a la revista? Me sumé después cuando ya estaba hecha el número cero. ¿No era entonces? ¿No fuiste uno de esos locos? Primeros. No, Javier era uno de esos. Javier, junto con Verona, con Pablo, con Miguelito Croceri, ellos fueron los que empezaron a trabajar el número cero con Ana Cacopardo, con Carlitos Fanjul, con Lalo, con Marcelo Viafola, uh-huh. y con, obviamente, con Carlitos Cajade. Uh-huh. Sí. Y estaban trabajando el número cero y bueno, yo aparecí, me convocaron cuando estaban por publicarlo con una impresora. Entonces apareció el número cero, que después se convirtió en el número uno con algunas variantes nada más. ¿Y vos, Javi, qué te acordás de esa... de ese número cero en realidad? Y yo era muy chico. Tenía 21 años y para mí era como, no sé, era la yo venía, ya estaba haciendo periodismo deportivo desde la época de la secundaria y me estaba un poco cansando de eso y en lo personal me pasó eso, de agarrar la revista con todo el horizonte y decir, bueno, acá me empiezo a formar y así fue, ¿no? Me formó la revista en todo. Y el primer número, me acuerdo de las cosas... de esos debates, me acuerdo de mucho de Carlos Cajade, de conocerlo bien ahí, en esas épocas, de cómo llegaba a las reuniones nuestras, de los primeros debates, de del quilombo que era el país, y de tantas cosas, ¿no? Muy dolorosas, quizás más dolorosas que ahora. En ese momento era la desnutrición, un tema bien, bien picante, uh-huh. y un tema que estaba constantemente en la revista y en la obra. Los pibes que, chiquititos que se cagaban de hambre y eso, e ir a cubrir esas noticias, ir a la casa de los bebés, hacer una nota, muchas notas, ¿no? Son 128 revistas la cantidad de notas, ¿no? y ir a cubrir una nota para contar lo que se hacía en la casita de los bebés y la verdad, con Isabel, que todavía continúa al frente de la casita de los bebés y ver... los chiquititos, me acuerdo puntualmente de uno con muchos problemas de alimentación, que nunca había comido nada sólido, siempre me acuerdo de eso, y que le tenían que mojar el pan en leche o mate cocido porque no podía otra cosa, porque no estaba acostumbrado. Y esa realidad, creo que cuando decíamos recién seguimos en los mismos temas, creo que esa realidad un poco se ha modificado, más allá de que no podemos negar la, porque la pobreza sigue existiendo y que sigue habiendo chicos con hambre, pero ese pero contexto no es el hambre el principal motivo de hoy que hay de preocupación, ¿no? Alguna vez esto nos contaba Claudia Auge, ¿te acordás? Que nos contaba que bueno, ya no sigue siendo ese, que ese no es hoy el problema, pero hay otros más delicados también. Sí. Cuando no alcanzaba la leche y teníamos la muerte por desnutrición y la muerte por los escuadrones. Los escuadrones de la muerte. Sí, la nota que vos mencionabas del número uno es Marcados para Morir. Marcados para Morir. El informe central de etapa con Sabina Crivelli, Verona de Maestri, Pablo Antonini, Cristian Alarcón ahí colaborando. Y Y ese informe, sí, sobre los fusilamientos de los pibes en el conurbano por parte de un escuadrón de la muerte de la policía. Y bueno, sí, me acuerdo de eso, pero me acuerdo de un montón de cosas que estaban buenísimas. Era en la revista como la, el primer número que reunimos a los pibes de... Se cumplían 20 años de Malvinas y hablábamos con los hijos de los excombatientes, que eran muy chiquititos. Los que después hicieron la película. Los que después hicieron la película y los que después armaron la organización de hijos de excombatientes. En ese momento eran adolescentes o más chicos incluso. Y sin embargo el número uno, la tapa era la Negri, la sonrisa de la Negri. Y eso ese era, fue tema de debate, porque Carlitos Cajade quería que esa fuera la tapa. Y a nosotros nos parecía un afiche, como no era la tapa de una revista periodística tan fuerte como La Pulseada. Pero bueno, eran esas locuras, esas búsquedas de que decía Carlitos, de todas las noticias hay que buscarle el lado positivo, claro. Hay que buscar las cosas positivas. Y la tapa número uno con la Negri, la sonrisa de la Negri, era la búsqueda de esa sonrisa, de un país con esa sonrisa. Sí, es por ahí capaz que el como el equilibrio ese que se logra en la revista, en esto que decía hoy Carlos, de seguir teniendo esa coherencia, de seguir mostrando, digamos, esos pibes que todavía tienen algún derecho vulnerado, todavía no lo están pasando tan bien, y seguir, digamos, de alguna manera mostrando esa pequeña ahí puertita, esa luz de esperanza, o mostrando a los pibes haciendo cosas y toda esa otra parte que tiene la revista, que también es interesante, digamos, denunciar por un lado y mostrar, digamos, aquello que nos molesta tanto y la situación de algunos pibes, pero también por otro lado, bueno, dar un poco cuenta de las cosas que se van haciendo de a poco y las que causan también satisfacción, digamos, esto por ahí, sigo Javi, que seguramente haya, no sé, y les pregunto también acá, digamos, como que seguramente hubo revistas en las que dolió mucho tener que publicar alguna noticia, alguna nota, hacer investigación, pero seguramente haya habido otras que les causó alguna satisfacción especial, alguna nota o algo, no sé si tienen algún recuerdo, decir, bueno, me acuerdo de esta... Y me acuerdo de varias cosas, qué sé yo, era el tema del pibe que murió por desnutrición en la etapa de nuestra revista número 11, que toda la revista se puso de acuerdo en enfocar ese tema, todos empezamos a trabajar ese tema, fue muy fuerte, muy... creo que cada uno de nosotros se acuerda de esa revista. Y teníamos la posibilidad de, a través de la imprenta, salir con afiches, hicimos una campaña bastante importante y nos dio la satisfacción de haber podido molestamos con esa revista. Esa era la satisfacción, pese a que el tema era y sigue siendo tan doloroso de un chico que murió por desnutrición y que la verdad que después incluso las cosas del periodismo nunca pudimos retomar qué había pasado con la familia, ¿no? Sí. Sí, vos preguntabas por satisfacción. Yo tengo malísima memoria, incluso no guardo ninguna nota, no sé, no tengo ningún archivo y me olvido de casi todo. Así que por eso me acuerdo de la última revista y claro. Tengo que hablar de satisfacción. Te iba a decir eso. Escribir, por escribir. El viaje de Marcelito Santillán a Uruguay y verlo disfrutar al Negrito como lo vimos disfrutar en Uruguay con las comparsas de candombe, con esos tambores. Termino de escribir, pongo un punto, leo lo que escribí y volver a viajar y eso es disfrutar. ¿O no? Sí, ya me dijeron para el año que viene, para que vaya, porque me dicen que... Te están esperando, dijiste, ¿no? ¿Ah? Exactamente. Opa. Opa, ojo, Sí, como sabía, pero no cualquiera está ahí mirando. Una comparsa de la fiesta principal, vos amante de la cultura uruguaya, lo sabés bien. ¿Te parece? La fiesta principal del candombe en Uruguay. Sí. Donde va incluso turistas de afuera. Y está el Negro mirando las comparsas. Sí. Y las bailarinas, las vedettes, que son todos se sacan fotos con las vedettes de cada comparsa, pasa una de esas, se acerca al Negrito Santillán, le tira un beso y le dice, a vos te conozco de La Plata. Y no cualquiera. ¿No? ¿Y eso no cómo fue? No cualquiera, Tranquilo, humilde. Yo Musti. Vamos a ponerle un punto a esta charla que va a continuar. Vamos a escuchar algo de música, vamos a hacer pasar a los invitados. Hay muchos chicos que se han venido y está bueno que este programa se pueble de voces de los más chicos. Así que escuchamos un poco de música. En este caso llega un amigo también de la Pulseada, Martín Raninqueo, que va a estar presentándose el sábado 18 de abril junto con Diego Rolón. Vamos a escucharlo. ¿Cómo dijo una vez Raninqueo de Cajade? Raninqueo es el mapuche, ¿no? Sí, Cafulcurá. El Cafulcurá de la niñez. Sí, es así. Así lo definió Martín Raninqueo, que visitó allá el hogar, ¿no? Ahí lo dijo. Sí, ahí lo dijo. Ahí lo dijo. Claro, ahí lo dijo. Martín Raninqueo, entonces, escuchamos un adelanto de su nueva producción discográfica. La Pulseada Radio. Al gran bosque el día y la noche, al día y la noche al mar. Al mar le salió el cielo al cielo, las aguas de los ríos y los mares, a las aguas de los ríos y los mares. El barro de la tierra. Y al barro de la tierra le salió el hombre, al hombre un pájaro, un bosque el día, la noche, los ríos, el mar, a la palabra volvió a salirle un pájaro, a la palabra volvió a salirle. La pelota. Huevos. Al sub y baja, al tobogán, al de la dobladita, me atajó, mido dos pies y me tiré rápido. A mí me gusta el color, el rosa. La milanesa de soja. La pulseada en un país con infancia. ¿Qué dice el papá? Aguante los pies. Música. ¿Seguimos en la puseada radio? Seguimos. ¡Opa! Dale, dale, que va. Ha llegado gente, Marcelito. Nos vienen a visitar. Mirá bien. Vinieron los chicos que también son parte de la pulseada desde el primer número. Javier, ¿cuándo nace Barullo? ¿Cuándo surge Barullo? ¿Desde el primer número o se suma después? ¿Cómo es esa historia? ¿Cómo es? Barullo nace en el primer número. Desde exactamente. El primer número. Barullo nace ahí. Y después estuve idas y vueltas y hace... Bueno, yo decía recién, tengo mala memoria, pero 2012, si no me equivoco, aparece Barullo en Casa Joven. Uh-huh. Con los adolescentes y las adolescentes de Casa Joven en el BA, en el barrio Puerto. Contanos, presentanos. Y ahí aparecen algunos personajes muy interesantes. gente que la verdad que me ha gustado mucho, yo como coordinador del espacio, como uno de los coordinadores, compartir con ellos, aprender con ellos. Y bueno, y además están los que están acá, pero con esa gente que estaba diciendo, la pasamos muy bien. Después está Rocío y Selene, también estuvieron acompañando, pero bueno, los que realmente importaban no están acá hoy. Estamos hablando de Mariano Sayayín, de la Jessy. No, mentira. No, la quería hacer enojar. Ni escuchando, pero... me parece. Sí. No, no han escuchado absolutamente nada. Vos estás yo sí escuché. Yo sí también escuché. Nada, pero. Se pueden defender. Serio, ahora les vamos a presentar. No. Ey, ¿qué te pasa, Javi? Vamos a presentar como corresponde. Selene Leguizamón, Rocío Rodríguez. También está Dani Rodríguez. De Barrio Aeropuerto. De Barrio estuvieron desde hace bastante tiempo en Barullo haciendo periodismo, comunicación. Ya han estado en la pulseada de radio y han participado en la revista, en el suplemento y edición, en la sección Barullo. ¿El Dani? ¿Dani de dónde? ¿Dani de Colón? Perdón. El Dani vino hoy de Colón. De Colón. No, Dani ha estado alguna vez capaz participando, pero bueno, fundamentalmente Dani está en Casa Joven desde hace bastante tiempo, en el taller de música, en el taller de Jóvenes y Memoria, ha viajado a Chapamalal, y Selene y Rocío, sí, participando mucho en Barullo. Y por eso hoy en la historia de la revista La Pulseada, a los 13 años, estaba bueno que... Que nos cuenten, ¿no? Porque hablamos de Barullo, hablamos de un suplemento, claro. Que es parte de la revista desde el primer número. ¿Quién nos puede contar qué es Barullo? A ver, se tocan acá, se empujan. No se maten. Ay. ¿Cómo arranca? ¿Qué es Barullo y qué arrancan? ¿Qué empiezan haciendo hoy en Barullo? No sé, salimos a entrevistar a personas. Metíamos en el barco, como decía Mariana. Salíamos a entrevistar personas o tirábamos idea de qué es lo que podíamos hacer. O sea, como entrevistar a distintas personas, algunas de las adicciones, algunos de la pobreza, salíamos a los barrios, a ver cómo estaban los barrios y todo eso. ¿Y cómo elegían, por ejemplo, no sé, entrevistaban, que elegían el tema primero, sí, y después iban a buscar a alguien? ¿Cómo hacían eso? Primero hacíamos el tema, después hacíamos las preguntas para saber bien, para no ir y hacer de prepo, porque no se nos ocurre nada en el momento, capaz hicimos cualquier cosa. Sí. Claro, hay que preparar ahí el trabajo. ¿Y después qué hacían con la entrevista? Iban, hacían la entrevista y listo, después, ¿la guardaban? No. Ah. No, nos fijábamos cómo quedábamos, editábamos audio y todo eso para ver cómo podíamos pasarlo a la revista. Uh-huh. Y ahí la sacábamos. ¿Y algo que se acuerdan, digamos, que alguna de las entrevistas que más les haya gustado, cosas que...? Drogadicción. ¿Esa con quién la hicieron? Creo que recuerdo ahí con... Y hubo varios, por ejemplo, Claudia Saavedra del CPA, uh-huh, de La Franja, hubo, sí, una entrevista que Barullo le hizo. Y después, sobre el tema adicciones, hablamos, por ejemplo, con... ¿Recuerdan con los MLB? Los chicos de Jico, sí, Malvinas. Sí, eso todo Ramón. Que contaban su experiencia con, bueno, con las adicciones, su lucha contra las adicciones. Ese fue uno de los temas que yo me acuerdo que estuvo bueno. Y a propósito de ese tema, yo me acuerdo siempre de Selene, los primeros encuentros de Barullo, Era un tema que te preocupaba, sí, le me acuerdo. Siempre cuando hablábamos, che, ¿de qué temas podemos hablar y problematizar? Me acuerdo que uno de los primeros fue eso, el tema adicciones, por lo que se veía en los barrios, por lo que se veía en las propias familias, por lo que se veía, ella decía, ¿no? Ver a los chicos, ¿te acordás, Ele? Ver a los chicos, a tus hermanos o a pibes debajo de un árbol. Era un tema que de hace unos años te inquietaba, ¿no? Sí, era lo que más quería saber. O sea, ¿qué es lo que te causaba? Porque por ahí yo veía a mis hermanos que estaban así y yo no sabía lo que causaba o si te podía dañar o no. Hasta que, no sé, me agarró curiosidad. ¿Por qué hacían eso? ¿Por qué se drogaban? Uh-huh. Quería saber qué era. ¿Por qué tan así? Y lo jodí tanto a Javi que me consiguió una experta en eso. Y ahí me saqué toda la duda. Y después las entrevistas, los que iban trabajando, aparecía ahí en la revista. En la publicidad. ¿Cómo fue esa primera vez que encontraron? Que abrieron una revista y se encontraron con ustedes. A mí me pareció humillante mi foto. Hubieses elegido otra. A mí me dio vergüenza. ¿Te dio vergüenza? Sí. Oh, vergüenza también. Decirle a Javi que Javi sabe. ¿Por qué no me gustaba salir así en una foto? Creo que mi hija está llorando mal. Claro. Tenemos ahí del otro lado a Francesca. Claro. Hola, Francesca. Francesca. Están brazos de Tomás, que se venía manejando bastante bien. Sí. No, pero Francesca no llora nunca. Tiene una buena onda impresionante. Respecto a eso que decían de la vergüenza, de verdad, era un tema de conflicto porque... hay otra barullera, por ejemplo, que estuvo sin hablarnos durante un tiempo porque habíamos publicado una foto de ella. No. Sí, que ella no la quería, pero como el día que se le seleccionamos las fotos, no estaba. Ella no estaba. Era Azul Colombo, que anda por ahí, no sé, perdida. En el barrio. Sí, una vez me dejó hablar por un tiempo por eso. Pero bueno, Rocío, por ejemplo, en un momento no hablaba, ¿te acordás que te cargábamos por eso? Sí, decía, dejá de hablar, Rocío, no hables más. Se quedaba callada, analizaba y le gustaba sacar fotos por eso. Uh-huh. Era la fotógrafa de Barullo. Y qué sé yo, hay un montón de cosas que hicieron. Y como recién escuchábamos a Francesca, ahora ya son grandes. ¿Cuántos años tenés, Ele? 16. Y ya es mamá. Y vos, Ro. También 16. También. Y eran bastante chicas cuando, cuando empezaron con esto de o sea, cuando éramos más chicas éramos muy tímidas. Más yo, que yo ni acercarme quería. Bueno, un poco recuperar esto que decíamos hoy de la historia de la revista y de cómo se fue construyendo tiene que ver con recuperar este espacio también de Barullo que hoy se sigue haciendo. Y sí, están las chicas de nuevo. Acá estamos de nuevo, volvimos. Más grandes. Yo con una hija. Uh-huh. ¿Y ya tienen en mente algo, alguna idea, así como esa preocupación que vos tenías, si hacerle hoy, con respecto al tema de las adicciones, o algo que les esté dando vuelta ahora en sus mentes, que estén pensando, que les interese? El gatillo fácil. Gatillo fácil. Sí. Eso. No también el tema de la pocha. Mm. Estaban hablando un rato ustedes. Sí, si quieren después hablamos de esos temas en los próximos blogs. ¿Ustedes se van a quedar o no un rato más? ¿Sí? Porque estaría bueno hablar de esto que recién mencionábamos, de la pocha y también de las violencias que hay. También sumarlo a Dani, hablar un poco de qué cosas ven en el barrio. Le pasé mi timidez a mi hermano. No, pero le vamos a hacer hablar a Dani. Porque es hinche Dani, boca. Tímido. Es hinche boca. ¿Qué tenía que ver que era de Boca? Nada, Dani Sol. ¿Qué tenía que ver que era de Boca? Y lo de Boca es importante. No, sí. No van a chicar. No son chicas. Ay. Pero está bueno hablar de eso. Porque además Villa Alba está ahí nomás de Barrio Aeropuerto. Uh-huh. Y nosotros nos juntamos por Villa Alba. Uh-huh. Le mandamos un saludo a Gaby. A mi novio. ¿Qué onda? A Gaby Solo. Por otro no conozco a nadie más. Y a Gastón. No conozco ningún bastón. Así que más adelante podemos hablar de estas cosas, ¿no, Santillán? Sí. Podemos cerrar el bloque escuchando una canción que piden ellos, ¿no? Exactamente, sí. Habían pedido ahí. ¿Qué por ti de La Liga y Calacaguas.